quiere a mí, tampoco la quiero yo. A la EA, a la EO. Yo la quise convencer, pero ella no me escuchó. A la EA, a la EO. Así no puedo vivir, sin cariño y sin amor. No te puedo permitir jugar con mi corazón. Lo que te voy a decir, escucha con atención, que ya te tienes que ir, sabes en qué dirección. A la EA, a la EO. A la EA, a la EO. A la EA, a la EO. A la EA, a la EO. ¡Rigo! ¡Gózalo, gózalo! Conmigo quieres jugar, pero eso ya me cansó. A la EA, a la EO. Dime por qué no te vas calladita y sin rencor. A la EA, a la EO. Así no puedo vivir, sin cariño y sin amor. No te puedo permitir jugar con mi corazón. Lo que te voy a decir, escucha con atención, que ya te tienes que ir, sabes en qué dirección. A la EA, a la EO. No, no, a no, la no. EA. Escuchaste mal. A la EO. Para allá. A la EA. Bien lejos. A la EO. Rigo. A la EA. A la EO. Saborealo. Sí. Pero déjame vivir. Dime por qué no te vas. Conoces la dirección. Ajá. A la EA, a la EO. Pero ¿por qué no te vas? ¿A dónde te mando yo? A la EA, a la EO. Voy a decirte una cosa, escucha con atención. Ajá. A la EA, a la EO. Ay, dime por qué no te vas calladita y sin rencor.